Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 262. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, también conocido como el Sparrow Wolf. Y hoy conmigo se encuentra el accionista mayoritario de Twitch Prime y Epic Games, Alex Nation. ¿Verdad que hay? Saludos, gente, saludos. ¿Cómo estamos? Yo, ¿todo bien? Todo bien, papito. ¿Cómo van esas acciones allá en Twitch Prime? Pues, hermano, mira. Cuéntame de eso. Pues, hermano, van subiendo, van en ascenso. Ahora mismo, hasta la semana pasada, me estaba ganando aproximadamente 0.000001 centavo por cada vez que me logueaba a la cuenta. O sea que, como hace meses que no logueo, pues me he ganado un dron de dinero. Y me informaron que me subió un cero adicional más a la cantidad actual de mis ganancias, o que estamos en victoria. No, mire, gente, para hacer el cuento largo o corto. Lo que pasa es que, gente, ustedes saben que, de hecho, es una noticia que vamos a discutir que tiene que ver con esto, pero brevemente, ustedes saben que hay ciertos beneficios que tenemos los usuarios del servicio de Amazon Prime con Twitch. Y entre uno de los beneficios fue que durante este mes pasado están dando de gratis unos skins, un glider y unos emotes para personas que tengan Prime y tengan su cuenta linkada con Twitch para jugar Fortnite, ya sea en PC, Xbox One o en PS4. Pues yo anoche, pues nada, iba a jugar con yo, entonces hice el link, ¿verdad? Y todo eso, y yo no sé por qué razón no me está saliendo el loot en mi juego. He deslinkeado la cuenta, vuelto y la he linkeado, un montón de cosas, y el loot no me aparece cada vez que me logueo en el juego. Entonces, yo le escribí a ellos por Twitter, todavía sigo esperando la respuesta, pero al final le conste, pues, que se metan el loot por donde quieran, porque la verdad es que ya estoy molesto con eso, mano. De verdad, es algo raro, es algo bien raro. Yo le di listar el PS4, me logueé de PSN, volví, me logueé y nada. Es kind of weird, ¿verdad? Nada, pero vamos a ver lo que me contestan. Es como dice yo, a lo mejor es fin de semana. Yo insisto en que es eso. Sí. Que el podcast se publica martes, ya hoy tú deberías tener buenas noticias. Sí. Hoy martes, que sale el podcast, ya tú deberías tener buenas noticias. No, es que ellos nos escuchan. Oh, claro, por supuesto. Ya tienen que estar tomando cartas en el asunto, o so ya, veremos a ver qué pasa. Es por eso que mis acciones en Epic Games subido. Bueno, y de acciones subiendo, otras acciones que deben estar por el techo son las acciones de Marvel Studios y de Disney, luego de ese tremendo reveal de Infinity War. ¡Ea, Disney! Sí. Nation, comentarios. Pues mira, ahora obviamente este teaser es más pesado que el primero de Infinity War. Ahora pues pudimos ver más interacción entre personajes épicos de esta saga. Vimos ahí a Tony Stark hablando con Star-Lord, o sea, que uno como que, ¿what? O sea, eso se ve tan extraño. Dos personas súper sarcásticas hablándose la una a la otra. No. Está fuerte, eso va a estar... Ese dialogue va a ser meme goal. Sí, o sea, eso va a ser mingo. También vimos varias versiones de Thanos. Ustedes saben que en el trailer anterior habíamos visto un Thanos sin ningún tipo de armadura y nada. Aquí en este trailer se ve un poco él con la armadura, o sea, que utiliza el personaje de Thanos. Vimos también una escena que se ha prestado para mucha especulación. Una escena en la que vemos a Thanos peleando con Steve Rogers, a.k.a. ex-Captain America. A mano limpia. Él está usando simplemente su fuerza, su fuerza bruta, o sea, la fuerza que él heredó gracias al Super Soldier Serum. Conste que él es un superhéroe, quote unquote, ¿verdad? Porque está alterado genéticamente. Está alterado, exacto. Pero sigue siendo mortal. Es mortal, exacto. Yo estoy loco que esa escena sea, que lo vuelva a polvo. Y que actually pase lo que se está rumorando, que supuestamente... obviamente él es el que, varias él es el que muertes, cae. Pero él es una de las muertes dentro de Infinity War, de la adaptación a la película. Yo quiero que sea bien cruel la muerte. Yo odio a Captain America, o sea, spoilers, no le quedaba claro, spoilers aquí con Gio. Esto a mí no me agrada. Este personaje en particular, Chris Evans como Captain America, nunca me hizo click el papel, nunca. Pero que, ya, cada vez que sufre en pantalla, yo me alegro. Básicamente es la especulación grande, porque obviamente se ve la escena que él está bloqueando con sus propias manos un puño de Thanos, con el puño donde tiene el Infinity Gauntlet puesto. Y en la escena se ve que él tiene dos de la Infinity Stones y dos de las gemas. La especulación grande es: ¿veremos en estas dos partes de Infinity War eventualmente el Infinity Gauntlet completo? No. Eso lo han mantenido en una secretividad bien brutal. No se ha confirmado ni se ha negado de que en algún punto veremos el Infinity Gauntlet completo, en su forma completa. No sé. La cuestión es que... Ah, y en esto obviamente pues vemos a ¿cómo que se llama? La verde esta de Guardians of the Galaxy. Gamora. La hija de él. Ajá, ¿no? Explicando, ¿verdad?, su relación con Thanos a principio del trailer, que él ya se recuerda cuando él le decía que quería acabar con la mitad del universo, qué sé yo qué. Tú sabes, es como que... Ella es la que está narrando el trailer. O sea, pues el trailer es ella, sí. Okay. Lo cual tiene mucho sentido. Sí, es algo bien emotivo porque es la hija la que está hablando del papá, uh-huh, y lo está describiendo super psycho. Es como que no, we have to stand against this. O sea, tenemos que unirnos en contra de esto. Es el entre líneas. Esto, a mí el trailer me dejó bien pompeado. Esto, como dice Alex, las interacciones entre la gente. Esto, después del craze que ha sido Black Panther, ver a Black Panther en pantalla nuevamente, esto, interaccionando pues obviamente con todos estos héroes en escena, la escena final del trailer, que Peter Parker se presenta a Doctor Strange le dice como que pues su nombre es Doctor Strange, estamos trabajando con nombres inventados, pues en ese caso yo soy Spider-Man. Exacto. También. Que oficialmente usa el término, o sea, segunda vez que él se auto llama Spider-Man. Si recuerdan cuando él hizo el cameo, la aparición en Civil War, Tony Stark le dice, tú eres el Spider-Boy, y le dice, no, más bien como Spider-Man, pero Tony como que le ignora, como que Spider-Man y Spider-Man, chamaquito, ¿sabes? So, definitivamente el trailer estuvo buenísimo, volando cabeza. Si usted quiere auto-spoilearse, gente, esto ya está, esta historia está escrita, uh-huh, vaya a un bookstore y busque. Es que la consigue. De hecho, tiene que haber reprintings. No, eso es lo que voy. Tiene que haber reprintings ahora mismo con toda la fiebre de la película, ¿no? Pero esto tiene que estar por ahí. Pero entonces, Infinity Wars en compendio. Exacto. Compendio. Háganse un favor. No busquen los cómics porque te va. Sí. Háganse un favor, o sea, traten de entender que esta historia está basada en Infinity War. No necesariamente tiene que terminar, exacto, no necesariamente tiene que finalizar como finalizó en el compendio o en la historia completa de los cómics. Esto, si usted busca información, Infinity War tiene muchas historias. O sea, hay un montón de cosas, sí, que no pasan. Digo, estoy usando Infinity War, no, Infinity Gauntlet Storyline tiene un montón, uh-huh, de vertientes, un montón de personajes que a lo mejor aquí no vamos a ver, lo que no puede salivar. Si usted lee el libro, mire este personaje, porque obviamente no lo va a ver. Si usted busca el lore completo de lo que es el Infinity Gauntlet, hay un montón de personajes, incluyendo los X-Men, incluyendo Fantastic Four. O sea, hay un montón de cosas, pero obviamente DCU está alejado de ciertos IP por cuestiones de derechos de autor y todo. Así que los productores están utilizando este Infinity War para crear esta nueva historia a la pantalla. O sea, es pasada, obviamente hay referencia. Vemos los personajes, pero no esperen. Hay cosas que son casi igual. Casi hay igual, otras que no. Exacto, hay otras, ¿sabes?, que no. O sea, no. Ahora mismo hay, como decimos una cosa, decimos la otra. Hay un montón de gente molesta. Uh-huh. Porque en ese trailer no se vio ni una vez a Hawkeye. No, en ningún momento. A Hawkeye, no se ha visto a Ant-Man, no se ha visto a Wasp. Entonces, pero hay un montón de gente. Los fans de Hawkeye en particular le hicieron un artículo. Sí, sí. Pero está porque los shots de... Entertainment Magazine, ellos saben, pero en cuál será su rol en la película, está por verse. No sabemos. Y todavía especulaciones de que pudieran aparecer nuevos personajes de unos cambios. Eso también está en el tintero, no se ha descartado, no se ha negado. Hay que ir a verla. Recuerden que esta película se va a dividir en dos partes. Esta práctica, pero es porque es larga. La película es larga, va a ser larga. Obviamente sabemos que van a morir personajes, ya eso lo confirmaron, los escritores dieron permiso para hacerlo, Marvel dio permiso para hacerlo, Marvel le dio luz verde a los productores, what do you think is good for the franchise en el cine, so prepárense que viene muerte, pero viene mucha acción, so yeah, estamos pompeados. Yo creo que va a estar bien action packed esto, y pues obviamente hay que tenerle el ojo echado. Uh-huh. Pero como dije, si usted quiere spoilearse, pues ya tiene maneras de. Y otra, hablando de spoilearse, otra manera de spoilearse y tal vez evitarse un mal sabor o un disgusto con algo que usted cree que va a ser nítido. Hágase un favor y juegue primero, si usted va a ser de los que se va a aventurar al cine a ver la nueva película de Tomb Raider, esto, juegue el juego primero. El juego se supone, ¿verdad?, que inspiró la historia, y ya esto se vio. En un momento dado hicieron un frame by frame de varios trailers que salieron y eran exactamente iguales que en el juego. Toda vez que, pues, aparentemente, se está rumorando, yo no la he visto, yo la voy a ver como quiera, no voy a ir al cine a verla. Esto, pero cuando salga, ya sea en DVD o en streaming services, la veré. Se está rumorando fuertemente que aparentemente Tomb Raider es una decepción a lo que se estaba esperando. Este problema, ¿verdad?, y hay que ver en base a qué se está rumorando que es una decepción. Porque para un gamer va a ser una decepción si la película es exactamente again, frame by frame. Porque tú vas a decir, pero esto es lo mismo. O sea, tienes que tomar en cuenta que tal vez la película, aunque sí iba dirigida a un fanbase, también iba dirigida a quien no haya jugado el juego y que pueda obtener esa experiencia de vivir más o menos la acción del juego sin jugarlo. Esto, o a los, la gente que eran un poquito más jóvenes en ese tiempo, porque ya de ese juego, si no me equivoco, van más de 10 años. Esto, o cerca de los 10 años. 2008, no, ese juego salió como para el 2009, 2010. ¿Cuál es? Por ahí. El reboot, ajá. Esto, si no me equivoco, 2009, 2010. Yo tengo aquí la caja, déjame. Salió en el 2013. Ah, pues mira para allá. Even worse. So, van 5 años del juego, diablo, yo me sentía que eran más tiempo. Esto, pero ya, yeah, I mean, específicamente, el, no, 2013, ¿estás seguro? No, pero que estoy viendo aquí en pantalla. Tomb Raider, el primero, no el último, Rise. Tomb Raider original, fue en 2013. Bueno. Nítido, el caso es que esos son los rumores, gente, pero pues, sea usted testigo y juez, juzgue por usted mismo. Si usted le encanta la franquicia, no se cohiba de ver la película por la cuenta de que digan que está buena o está mala. Esto disfrútela. De hecho, hoy nuestro panita Moy iba a ir al cine a verla, y tan pronto vuelva a subir a un stream, yo voy a preguntarle que me dé su genuina opinión. Esto sí fue que logró ir, llegar. Esto, porque iban saliendo de prisa ahorita, entonces aquí en España, allá son casi que las 8 de la noche, maybe. Aproximadamente. Esto, gente, by the way, estamos grabando de día. Esto es una rara ocasión para Nivel Escondido, específicamente por mi parte. Alex ya lo había hecho varias veces con Mash. Esto, pero ya, encontramos un huequito en el día y aquí estamos en la grabación. Pero ya, gente, ya basta de tanto bla bla bla aquí en el inicio. Esto está empaquetado, ya, vamos rápido. Tuvimos que medir la semana prácticamente aquí. Sí, chacho, vamos a, ya cerramos. Ya, okay, vamos, gente. Chequeamos hasta la semana que viene. No, mentira. Vamos rápidamente entonces a la próxima sección, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, vamos entonces a las noticias. Alex, brother, ¿qué tienes por ahí? Cuéntame. Pues, mano, las noticias, pues fíjate, esta semana hay muchas cositas por ir pasando, pero una de las más interesantes, ¿verdad?, de las que podemos encontrar, y es que en este fascinante mundo de los videojuegos, de los videogames, donde se vive o se tiene éxito siendo el primero que pique adelante reportando cosas y supuestos leos y todas esas cosas, pues, gente, sepan que Ubisoft hará supuestamente, digo supuestamente porque a veces estos supuestos leaks de información a veces tienden a ser medio estratégicamente posicionados para empezar a crear el hype o empezar a crear especulación entre todas las comunidades de noticias de gaming para obviamente darle ese impulso a sus proyectos, nuevos productos. Pues en el caso de Ubisoft, se reporta que supuestamente hubo un leakeo que se encontró en un listado de Amazon, en la página de Amazon. El nombre del listing lee como sigue: E3 Tom Clancy Splinter Cell 2018 _PC. Lo que se ha prestado para mucha especulación en el sentido de que esto podría significar que Ubisoft está trabajando o que van a anunciar algo referente a la franquicia de Tom Clancy Splinter Cell. Esto para muchos expertos y analistas no les sorprende del tanto, porque ya van varios E3 que no se comenta nada de esta exitosa franquicia. saben que Splinter Cell es una franquicia, una de las mejores franquicias de juegos de cover, stealth action que ha salido en los últimos años y que tiene muchos, muchos, muchos fanáticos. Y de verdad que mucha gente se queda como que, oye, pero dos años y no dicho nada de un Splinter Cell. O sea, tuvimos Division, tuvimos este Ghost Recon, pero nada de Splinter Cell. O sea, ¿qué está pasando con la franquicia? Pues gente, parece que están trabajando con algo y la especulación es que definitivamente va a haber, van a tirar a lo mejor algún tipo de teaser o algún breve anuncio de que sí, que están trabajando con Splinter Cell, o que ya están bastante adelantados en el trabajo de Splinter Cell. A lo mejor muestran un trailer o algo, y quién sabe si anuncian una un posible año o fecha de lanzamiento. El artículo y que se especula es que, y se anuncia en E3, posiblemente este juego estaría saliendo para el último cuarto de este año, o sea, entiéndase, invierno del 2018. Yo no me atrevería a decir esa fecha tan pronto. Yo diría más un 2019. Un spring del 2019 suena más factible. Suena bien. Pero ya, you could never know, ¿verdad? Porque a lo mejor ya el juego está en desarrollo hace ya varios años. O sea, que eso es otra cosa también que pudiera adelantar. Porque ahora mismo, te doy un ejemplo, mira lo que pasó con el último Nintendo Direct. Anuncia Smash. Ah, pues mira, para el próximo año Smash. No, Smash para este año. O sea, que ya el juego lo están trabajando. Ya el juego ya está ready. O sea, ¿usted me entiende cuando digo? Todavía lo toco con pinzas, porque Nintendo de cualquier manera sale un ratón. Si nos dejamos llevar por la especulación, lo que está sonando fuerte, ¿verdad? Pues es que va a ser un juego nuevo. Si nos dejamos llevar por el patrón que lleva Nintendo, capaz que tratan de espetarnos un refrito de el de Wii U. Pero, again, the way I see it, yo lo veo 75%, 25%. Y se tira un 75% remake, tirándome pa que es un nuevo IP, 25% de mal sabor de que quizás es un remake del de Wii U. Pero ya, tienes razón. O sea, ellos ya eso, trabajaron, eso, presentaron y tienen la plantilla preparada. Si hacen eso, se tiraron a matar. Y fíjate, toda esta especulación aún arroja más luz al tema, porque hace ya en el 2016. La revista WCCF Tech reportó un posible juego de Splinter Cell en aquel tiempo, en donde el actor Michael Ironside iba a hacer el rol otra vez de Sam Fisher en el juego. Pero no lo entrega, y esto fue en el 2018. Ya estamos ya comenzando el 2018, esto que se atan los clavos, ¿verdad? Se atan las cadenas, las sogas, desde que algo viene por ahí. Como digo, esto es una franquicia que a muchas personas le encantan. Yo no le metí mucho a los Splinter Cell. Yo jugué el último que salió para PlayStation 3. ¿Cómo es que se llama? Oh my God. Diablos. Volvió el subtítulo, pero fue que salió para PlayStation 3. Y me encantó. Me encantó este juego. Me encantó un montón, mano. Así que vamos a ver. A ver con qué nos vienen ahora Ubisoft con esta excelente franquicia. Excelente, brother. Buena franquicia. Si lo saben trabajar, le sacan un par de pesos todavía. Eso tiene su ¿cómo te digo? Su fanbase. Sí, tiene su fanbase. Es buena, la franquicia es buena. A mí me gustó mucho el primero. Ya después de eso se fueron en un viaje. Y como que me dio esto un poquito de mala espina, ciertas cosas que observé en el juego. Pero pues, vamos a ver qué se trama. Continuando con las noticias por acá, gente, ahora nos toca hablar un poquito de Monster Hunter World, y es que se reportó esta pasada semana que a manera de eventos especiales se van a poder estar consiguiendo armas y skins de nada más y nada menos que Devil May Cry. Hace su entrada triunfal a la franquicia de los cazamonstruos, este icónico personaje principal de Devil May Cry, obviamente con su pelo blanco, su capita roja, o no capita, él tiene una... ¿Qué más es eso? Long coat. Él tiene un coat y obviamente su espada, esto de verdad que se ve espectacular. ¿Cómo fue? Pega perfectamente, se ve salvaje esto, y obviamente pues tú estarías jugando prácticamente como si fueses tú el personaje. O sea, el skin lo que hace es que transforma a tu personaje. Como tú te veías, pues ya no te ves como tú, te vas a ver obviamente como Dante. Esto, aún no hay fecha de release, no hay fecha de estreno para esto, simplemente reportaron que iba a estar disponible, y lo hicieron obviamente con footage visual, con pietaje visual en un videito corto, y de verdad que se ve espectacular. Así que depláceme los fans de Devil May Cry, de verdad que se ve nítido. Esto obviamente lo hacen de manera muy estratégica, es lo que se conoce en inglés como product placement. Esto porque recientemente están estrenando la versión quote unquote HD de la colección de Devil May Cry para el PlayStation 4. Esto, así que pues obviamente como que un anuncio dentro de un juego de la misma gente, ¿verdad?, de Capcom, sin tener que hacer un anuncio. O sea, está ahí. Y again, va a ser obtenible por método de eventos especiales, búsquedas, etcétera. Es decir, no es algo que vas a poder comprar con dinero real ni nada por el estilo. No. Tienes que hacer los eventos, algo así, muy similar a el evento de Horizon Zero Dawn para poder obtener a Aloy. Así que esa es la que hay. Bueno, yo estoy bien quitado de Monster Hunter. Yo también. Bien quitado. Un poco, sí. Me encanta, me fascina, estoy loco por ponerle las manos encima. Pero entonces el poco tiempo que tengo, o lo invierto cargando gente en Bloodborne, no voy a mirar, o lo invierto en Fortnite. Entonces ambas cosas las disfruto un montón, y se me va el tiempo, y de repente es como que es Disney, yo me tengo que acostar. So, la problemática que tiene Monster Hunter World no es que el juego sea malo, el juego es buenísimo, porque es como, comparto lo mismo comentario yo de que es bueno, don't get us wrong, pero la cuestión es que Monster Hunter es un juego que a la vez que te sientas tienes que por lo menos comprometerte a dedicarle por lo menos sus buenas 4 o 5 horas, tú sabes, para hacer par de misiones, par de quests. Pero tú sentarte, por ejemplo, nosotros en el caso que prácticamente estamos todos los días en el canal de nivel escondido, o sea, 2 horas, 2 horas y media, a veces no nos dan, entonces, o sea, tenemos que terminar el stream, que sea ok, ya es tarde, muchos de nosotros tenemos que trabajar otro día, llega el otro día, no, pero voy a jugar Fortnite, voy a jugar Bloodborne, voy a jugar aquello, cuando vienes a ver, no tienes tiempo. Y pues hay que dedicarle muchas horas, entonces cuando tú vienes a ver, prácticamente pues no te sobra el tiempo. O sea, es como la filosofía que he compartido mucho. Too many games, just so little time. Hay muchos juegos, muy poco tiempo. O sea, en el caso de Gio, que su familia tiene su nena, que también se consume. O sea, el caso de Gatorino, que tiene su nena. Era por mencionar a algunos de nuestros compañeros que a lo mejor quisieron dedicarle más tiempo a ciertos juegos. Y pues obviamente por responsabilidades de la vida se nos hacen difícil. Yo que dispongo de tiempo de para meterla a juego, porque yo, ¿verdad?, no tengo familia, digo, no tengo hijos, ¿verdad? No tengo que llegar a la casa así a bregar con, sí, las cositas te ayudo aquí en mi casa, que sé o qué, pero no así al nivel de yo, no a nivel de Gato y de otros compañeros que, ¿verdad?, que están casados y tienen hijos. Y a veces el tiempo no me da. O sea, yo brego con contenido para nivel escondido, brego con los streams. O sea, yo hago muchas cosas en el background y no necesariamente me sobra el tiempo para sentarme todos los días a meterle 2 o 3 horas a Monster Hunter o meterle 2 o 3 horas a Dragon Ball Fighter. Sí, que también lo abandoné. Porque son ejemplos, ¿verdad? De que a veces caemos muchas veces en el hype. Nos gusta el juego y de momento como que, ay, pero ¿por qué ya no he vuelto a jugar más Monster Hunter? Yo tiene que... el tiempo no me da. Y nos los están pidiendo en el canal. ¿Cuándo vuelve Monster Hunter? Pero es que... Too many games, just too little streams. hay que planificarla. Los muchachos de GG's The Mouthful Podcast le han estado dando heavy. Ellos me escriben cada rato, mira, ¿cuándo vas a jugar con nosotros? Y yo estoy como que loco, definitivamente esta semana que estoy de vacaciones. Y boom. Esta semana se me fue en Sariagua y ¿sabes qué? No jugué con ellos ni con nadie. No prendí en Monster Hunter. O sea, literalmente mi PlayStation tiene aparentemente, permanentemente, uh-huh, el disco de Bloodborne adentro. Uh-huh. No quiere salir, fíjate, qué raro. Y estoy entre Bloodborne y Fortnite. Es un misterio raro. No sé por qué. El mío tampoco, no sé qué pasa, que el disco de Bloodborne no sale. Hay que chequearlo, a lo mejor puede ser que un nene me lo metió en las manos y no quiere salir. Puede ser, por lo menos no fue de Nintendo Switch. Saludos a Ian. Pudiera ser peor. Pues está cool eso de la colaboración de Dante. Hay que ver a Belma, hay que meterle mano a eso, no sabemos cómo, pero ya, ahora que te cambio de hora, que si en algún momento acomodas Monster Hunter, uno de tus streams, pues me podría unir aunque sea un rato, una hora y media. El cambio de hora, pues, estamos bendecidos, tú sabes. Por lo menos. Los dioses del tiempo no favorecen. Sí, mano, no favorecen. ¿Algo más con esa noticia, Gio? No, bro, ya estamos ahí. No tengo más nada que abundar. Pues, gente, pues vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia. Y aquí entra lo que yo comencé diciendo ahorita en el stream, ¿verdad? Mira, mami, en el stream, en el podcast. Estamos bien entregados. ¡Al carete! En el podcast. O sea, que comenzamos hablando de la cuestión esta, ¿verdad? De mi historia lamentable de Epic Games con mi cuenta de Twitch. Ok. Pues, gente, esta noticia, pues ahora les va a interesar si están considerando esto. Y es que resulta que como parte adicional de los beneficios que recibimos los miembros que de Twitch Prime, la que pagamos el servicio de Amazon Prime y podemos tener los beneficios de Twitch, ¿verdad? Y un resumen breve, entre los beneficios que tenemos es que tenemos una suscripción gratis a cualquier canal que nosotros querramos. O sea, eso ya está incluido en nuestros beneficios, una suscripción a cualquier canal en Twitch que pagar por ella es completamente gratis. Adicional a eso, meses cuando este servicio comenzó hace ya más de un año, ya van para años que comenzó Twitch con Amazon Prime, uno de los beneficios era que estaban dando ciertas cositas para estas personas, entre ellas comenzaron dando jueguitos vía códigos. Me acuerdo que te daban códigos digitales para juegos de PC, te daban códigos de contenido digital para ciertos juegos de PC, cositas como que unos bonus items por tener Amazon Prime linkeado con Twitch. Pero, gente, sepan que a partir de este mes de aquí ya se anunció oficialmente que el servicio de Twitch Prime ahora va a incluir juegos mensuales, algo así como PlayStation Plus o como Xbox Live, que dan juegos todos los meses por usted pagar estos servicios en esta plataforma. Asimismo comenzó a partir del 15 de marzo, y la lista de juegos que ahora oficialmente sí son, que son gratis por usted tener Twitch Prime, entre esos juegos están Super Hot, Oxenfree, Battle Tactics, Mr. Shifty, and Tales from Candlekeep, from Annihilation. Estos son algunos, ¿verdad? Estos son los títulos que usted puede reclamar y tiene hasta el 31 de marzo para hacerlo. ¿Okay? Y ya es una lista de los juegos que van a estar llegando para el mes de abril. Entre ellos se menciona Tales from the Borderlands, Steam World Dig 2, Tokyo 42, Kingsway y Dub World. Esos son los juegos que vienen para abril. Ahora bien, gente, escuche su nombre, pero aquí que, y yo comento esto y lo comentamos en hechas que tenemos en WhatsApp de los muchachos, básicamente todos estos juegos que están dando son juegos de PC. O sea, son juegos de PC. Esto es un excelente beneficio para todos esos PC gamers que están buscando tener una buena librería de juegos de computadora. Pues esto es una buena forma. Si usted está pagando el servicio de Amazon Prime y usted no ha linkeado el servicio a Twitch, debe hacerlo, porque mira, va a tener un montón de juegos al mes adicional al stop gratis para su streamer favorito. Pero nada de consola. Sí, ellos han lanzado en el pasado, en meses anteriores, han lanzado in-game content para juegos de consola. Por ejemplo, ellos tiraron un loot box para Call of Duty World War II, que teníamos unos skins y unas cositas. Tiraron para NBA 2K en un momento dado. Han tirado cositas para, pero no, o sea, no juegos formales de consola, sino contenido, in-game content, nada más. Pero sí para PC han tirado juegos full. Yo tengo dos o tres, porque han pasado meses que a mí se me ha olvidado reclamarlo. Y aunque muchos de esos juegos ya yo los tengo gracias al servicio de Humble Monthly, pero que en parte, caso nosotros, ¿verdad?, que tenemos una comunidad bien activa, nos limita, porque por ejemplo, si estos juegos fueran por códigos, es que sé yo, pues yo cojo esos códigos y se los regalo a alguien que de verdad le vaya a sacar provecho, o hago un sorteo para levantar donativos para Extra Life, cositas así. Pero lamentablemente no. Ahora para usted reclamar estos juegos, tiene que atar su cuenta de Prime a Twitch. 1. 2. Es que bajar la aplicación para PC de Twitch Prime o de Twitch a su computadora. Y tú lo que haces es que cuando tú redimes el juego, te lo lleva directamente a una librería de juegos tuyos en cuenta de Twitch. Solamente puedes acceder a través de la aplicación de Twitch para computadora. Si no tienes la aplicación de Twitch para computadora, no puedes accesar a esos juegos, no puedes instalarlos en tu computadora o descargarlos. So que eso es lo único, ¿verdad?, que usted tendría que hacer para comenzar a disfrutar, ¿verdad?, de estos beneficios. So, yeah. Así que, so, como digo, si usted tiene una cuenta de Prime ya hace muchos años, no sabe qué hacer con ella, pues mira, linkéala con Twitch Prime. Es sumamente fácil. Va a la página twitch.tv/Prime. Ahí está toda la información. Ahí están los links que usted tiene que accesar. Es simplemente como entrar a su cuenta de Amazon y linkear su cuenta de Twitch a Amazon y ya está. Y comienza a gozar de los beneficios. Y como siempre digo, si usted tiene por ahí una cuenta de Prime, linkea Twitch, sabe qué hacer, no sabe a qué canal suscribirse, gente, pues en confianza puede suscribirse a nuestra plataforma a nivel escondido, ya que parte de ese dinero que entra de subs lo utilizamos para Extra Life. Nos ayuda a seguir ayudando a niños. Esa es la que hay. Yes, sir. Yes, sir. A mí me da igual, en verdad, lo que regalen o no, porque como empezó usted diciendo, tú sabes, está bien limitado para efectos de usuarios como yo, que yo soy un usuario más de consola que de PC. Esto ni me da ni me quita. Esto, por mí que regalen, verdad, lo que quieran, pero pienso que en el futuro deberían contemplar alguna opción para los usuarios de consola. O sea, que tenga algún equivalente, tal vez, mira, no tienes para redimir esto, no lo puedes redimir o no te interesa redimirlo. Tenemos esta opción para ti. ¿Qué sé yo? Un gift card de 5 pesos de PlayStation Network o de Xbox Live o de Nintendo Switch. Algo así, tú me entiendes. ¿Tú te das cuenta? Que es más o menos ese el equivalente del quote unquote del loot mensual, ¿no? $5 o menos, ¿verdad? No, te están regalando algo que de por sí está bien barato. No te creas que están haciendo una inversión por ti. Es como que un bonito adicional. Pero ya. Esa es la que hay entonces. Vamos entonces con la última noticia. Rápido, perdóname, te corté ahí. ¿Vas a decir algo? No, estamos bien. Ok. Vamos con la última noticia para continuar con el podcast de esta semana, gente. Y es que la fiebre del Battle Royale se ha apoderado de los juegos en general. Esta semana se reportó que es casi seguro que muy probablemente, ¿verdad? Activision esté haciendo una incursión oficial dentro de este tipo de juego, de este modo de juego, ya que se especula esto debido a unas inversiones un tanto notables, como un cambio dentro de la bolsa de valores, debido a la mano negra, voy a llamarlo la mano negra, de una firma llamada Oppenheimer, que aumentó las acciones prácticamente en unos $10, favoreciendo, ¿verdad?, a la compañía. Esto se está rumorando hace mucho tiempo, pero en particular se está especulando que aparentemente Call of Duty Black Ops 4 va a tener un modo de Battle Royale. Esto obviamente en línea del éxito de PUBG o Fortnite. Esto comenzó con el mod, ¿verdad?, de H1C1. Ajá, ya iba a decir H1N1, por eso estaba como que H, yo sí, con la fiera porcina. ¿Tú sabes qué pasa mucho con ese juego de H1C1, hacen como que el World Association de H1N1. Pues ahí ya casi que fui víctima de eso, pero ya, esa es la que hay, gente. O sea, definitivamente los juegos de Battle Royale son juegos muy disfrutables. Uh-huh. Estos juegos, pues esta misma semana también estuve estrenando el beta de Fortnite en móvil, en iOS, y supuestamente está corriendo de show. Digo supuestamente porque yo no voy a probar nada. A mí cuando el juego esté completo y que digan, sí, ahora sí, o sea, esto estaba en trial version, de que para usted poder obtener acceso era gratuito, pero usted se tenía que apuntar en una página, y si le llegaba el código o la invitación, pues bien. Yo sé que Trolazo se apuntó. Él me envió el código por si me interesaba. Yo honestamente le piché, no a Trolly por ser Trolly, sino al asunto completo. Porque, qué sé yo, no me llama la atención probarlo en móvil. Yo invierto de manera diferente el tiempo que no tengo en la consola. Entonces, si encima de que tengo Fortnite en la consola, y eso es crack digital visual. O sea, si lo tengo en el teléfono, ¿qué será de mi productividad? Mm. O sea, no quiero... Mm. O sea, y por lo menos por el momento, no me llama la atención, en verdad. Pero ya, o sea, lo menciono simplemente para que entiendan a ese punto, a ese nivel está la popularidad de estos juegos así. PUBG, obviamente, bajó un poco en popularidad, pero no se crea que es que de los 10 millones de personas que lo jugaban, ahora estén jugando 2. No, no, no. A lo mejor en vez de 10 millones, pues está jugando 9.5 millones, ¿me entiendes? Esto, como quiera, eso tiene su fanbase sólido. Y obviamente lo estamos viendo y lo vamos a ver. Esto, haciendo una mirada retrospectiva, si mal no recuerdo, en una noticia, y esto tiene que haber sido antes de María, porque estábamos en el podcast, creo que estábamos todos, actually. Yo creo que fue en el podcast que grabamos para efectos de principio de año. Pues ese fue. Nada, a lo que voy. Nosotros, si mal no recuerdo, pronosticamos algo así. Dijimos que había que tener cuidado que no fuéramos a sufrir de una fatiga de este tipo de juego cuando todo el mundo quiera hacer... ¿Lo recuerda? Esto, oye, hermano, nivel escondido, siempre dando adelante. Esto, aquí podemos clasificar esta noticia como una noticia de seguimiento. Exacto. Follow-up news daily. Nivel escondido, rompiendo con la noticia, picando adelante. Así que esas son las noticias para esta semana, gente. Alex, ¿qué te parece esta vaina? Cuéntame. Pues mira. Antes de movernos a lo próximo. Pues mira, mano, esto no es sorpresa. Ya son muchos los desarrolladores que han comentado que el género de lo que nació en H1Z1 evolucionó a PlayerUnknown y ahora está en Fortnite. El género de Battle Royale es un género que llegó para quedarse. Obviamente, este género yo le pongo como unos buenos 5 años adicionales más, y que van a seguir saliendo más plataformas que se están uniendo al género. Es como tú dices, es un género bien divertido, se presta para comunidades que están en crecimiento, pasar un buen rato con los panas. Por lo menos, yo lo veo de esa manera. Te cambia un poco lo que es el género multiplayer de combate que estábamos acostumbrados a ver con Call of Duty, con Gears of War, Halo, ¿verdad? Ese estilo de juego así, Destiny, por mencionar uno en la parte de PvP. Lo que te cambia ese género, porque entonces, o sea, tú como jugador sientes que tienes una oportunidad contra los demás. Tú sabes, porque obviamente este tipo de juego no toma en consideración level tuyo, no hay power sobre nadie. Es cuestión de buscar y encontrar las armas correctas que están regadas por todo el mapa, al garete. Tú sabes, tienes que moverte, ¿sabes? Si tuviste suerte, encontraste una shotgun buena, un rifle buena, y eres bueno apuntando, pues, ¿sabes? Tienes buenas posibilidades de ganar. O sea, compañero aquí iba a ganar juego, ha ayudado a gente a ganar el juego, usando la estrategia. He estado casi ganando juego, he estado consistentemente llegando, o sea, top 5, top 10. Es cuestión de seguir. Y yo soy un bacalao. Exacto. Es cuestión de buscarle el gusto, estar con panas, aunque solo uno también la pasa bien, pero nada como jugar. O sea, anoche mismo nosotros jugamos Fortnite, y yo hacía tiempo que no entraba Fortnite, y de verdad que me volví a dar como que, bueno, que yo no voy a costar, uno más, ese no cuenta. Claro, nos vamos a costar. No, espérate, uno más, que ese no cuenta. Ese no cuenta. Y ese es el magnetismo que tiene este tipo de juegos. Como dije, son divertidos, te presta para buenos juegos de entre amigos, entre comunidades. A Fortnite lo que le hace falta ahora mismo para que rompa es que caiga un update, tenga private access. Breach, boy! Y esa, perdónen la palabra que yo utilizo. Esa pendeja cae este año. Gente, fuck PUBG, al carajo H1Z1. Si Fortnite tira un modo privado, papi, esto se jodió. Confirmed. Van a ver a nivel escondido en Twitch de domingo a jueves. 7 días. No, porque Gato no juega mucho Fortnite. Ahora no juegan mucho Fortnite. Tú no te acuerdas, porque eso fue casi que durante María, pero ese tiempo, papi, a Gato no había que decirle. Gato podía estar jugando lo que fuera. Le decíamos, Gato, vamos para Fortnite. Y cambiaba. Okay, y tú pasas y vámonos para Fortnite, loco. Era más fácil que la tabla del pues cero. Pues mira, si cae un modo private matching, o sea, podemos estar hablando que en el caso de nosotros, ¿verdad?, que utilizamos los juegos para Extra Life, tienes a toda la comunidad. Las posibilidades son enormes. 50-50 versus 50 otra vez. Osaka. Pero que tú puedas llenar tu squad de 50 personas. Tus 50 personas. O sea, todo el mundo está ahí. O que tenga custom private match. O sea, que diga, mira, muchachos, yo voy a hacer un equipo, vamos a hacer un torneito de dúo. O sea, vamos a poner los nombres en esta lista, vamos a tirarlos a random. Quien te caiga con quien te caiga, esa es tu pareja. Vamos a cuadrar. Tú sabes, y hacemos esto por donativo, un premio, una gift card al final del que gane, cosas así. Y esto de por sí está rompiendo, Alex, porque ahora mismo el crossplay con este juego está ridículo. Sí, sí. De que tú puedes jugar con gente en PC. Se está rumorando fuertemente que por fin se va a caer la cortina de hierro que tiene PlayStation, esto, circundando su crossplayability. Ellos siguen bien reacios. Probablemente, pero con este juego es cuando más blandita se ha visto ese lado de esa posibilidad. No han desmentido rápido como hicieron con Rocket League. Aquí han dejado correr el rumor y nadie ha hablado nada de esto. Esto, del rumor de que por fin, quizás, vamos a poder jugar contra nuestras amistades que tengan Xbox. Ya se puede hacer con los que tienen PC. Todavía no se ha hablado nada del juego en Switch, pero si el juego corre de show en un celular, puede correr en Switch. No, claro que va a correr bien en el Switch. Y ahí sí que yo te digo que lo bajo a la pica. Ay. A la pica. En un Switch yo me apunto. Móvil yo me apunto en un Switch. En un celular no. Pero en Switch sí. En celular yo no sé porque, o sea, me imagino yo, y esto es especulando, porque vi un video de alguien jugándolo y los pulgares tapan parte de la pantalla. Uh-huh. Es un juego donde es mega clave tú tener acceso en todo momento a lo que te rodea. Uh-huh. Tus pulgares van a estar en el medio. Hello. Y para qué hacer lo que tú dijiste, linkear un control Bluetooth. Yes, sir. De hecho, hay un video en YouTube de IGN que uno de los que trabajan allí jugó la versión de iOS. Ellos grabaron todo el gameplay. Y el tipo, de hecho, ganó. El tipo ganó desde un celular. O sea, todo el mundo quedó como que, what the fuck? Y el tipo, demasiado hábil. O sea, construyendo y disparando. O sea, no. Pero ya, así que gente, esto es lo que hay con esto, so que hablo. Epic Games, yo sé que ustedes nos escuchan. Private matchmaking, you can do it. Pique se extiende, definitivamente. Así que eso es todo con las noticias. Para esta semana, gente, estamos hypeados con lo que viene. Y obviamente esperamos que ustedes también hayan disfrutado de las noticias junto con nosotros. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 21 de marzo del 2006, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, publica el primer mensaje en Twitter. Este leía, "Just setting up my Twitter". Yo me acuerdo de eso. Yo no. Yo me acuerdo de cuando Twitter empezó, había un montón de un secretillo, gente en Puerto Rico, no, que sí, vamos a tuitear, y tú eres un tuitero, y haciendo como reunión, era como un cult que había, yo me acuerdo en la universidad. Habían tal vez como 30, de 30 a 50 personas. Como que sí, vamos a reunirnos. Sí. Y que sea. A mí nunca como los clubes de los Beatles. Nada. Ajá, algo así. Era, yo lo veía como que es Twitter. Otro, you know, más gente jugando Yu-Gi-Oh! Tú sabes qué es esto. Pero eventualmente, mano, Twitter hoy en día, ya tú sabes lo que es. No hay que hablar mucho acerca de esto. Así que todo comenzó con ese simple tweet. Sí, mano, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo momentos memorables que yo he tenido en Twitter. Me acuerdo, porque te digo, yo no salía Twitter. ¿Okay? Mi vida era Twitter, una cosa tan brutal. Yo me pongo a pensar hacia atrás. 10 años para atrás decía, diablo, mano, ¿qué hacía con mi vida? Yo no salía de Twitter, qué horrible. Y me acuerdo cuando yo vi el primer tweet que tiró Bill Gates. Su primer tweet fue Hello World, como la computadora. Ese fue uno de los primeros quotes que dijeron las primeras PC. Hello World. Y yo me acuerdo que él tuiteó eso y yo me acuerdo que ese primer tweet, yo lo vi en mi timeline, rapidito salió. Y yo me acuerdo que yo cogí y lo retuiteé. Y como que, oh my God, Bill Gates en Twitter. Y yo me acuerdo que ya retuitearlo en Ponce. Hay un periódico regional a la Perla del Sur. Y ellos también estaban empezando en cuanto a eso. Y me acuerdo que también estaban los amigos de Tecnético, estaban empezando en la chavienda. Y yo me acuerdo que yo retuiteé mi retweet. Ellos lo compartieron en su plataforma, porque para aquel tiempo no se llamaban redes sociales. En su plataforma, y me dieron el mensaje, me dieron el agradecimiento a mí, gracias al usuario Alexander Alvarado, aquí está el primer tweet de Bill Gates, yo como que, ¿what? Yo me sentí bien, como que, oh my God, o sea. Bien celebrity, Pues, sí, papi. Primer tweet de Bill Gates. Cuando llegue el casco de Ponce allí, me van a recibir con una fría bien fría. Mano, no, de hecho, yo te digo, mira, yo pasaba tantas horas en Twitter que cualquier cosa que pasaba en la ciudad, pues yo iba por internet, yo la compartía, y yo tenía varias fuentes que me seguían y retuiteaban lo que yo tuiteaba o lo que yo retuiteaba, si era relacionado a tecnología, a gaming, y de verdad que era Twitter en sus comienzos era cool. Ya prácticamente Twitter es una plataforma mainstream de noticias, prácticamente. Uh-huh. Sí, no, ahora mismo, eso te iba a ya decir. Ya tú casi no interactúas Twitter, con nadie por ahí, o sea, es leer. Ahora mismo Twitter tiene que, esto fue en el 2006, uh-huh. Estamos en el 2018, al 2016 eran 10 años, 12 años. En 12 años la plataforma se ha solidificado, y si usted quiere saber sobre cualquier cosa, ponga el hashtag whatever de lo que se quiere enterar, uh-huh. Y dele un refresh. Las noticias que le van a bajar por ahí son impresionantes, la velocidad con la que usted la va a conseguir, muchas veces de gente que está viviendo el asunto. Esto yo recuerdo particularmente cuando el revolú de las protestas violentas acá en los Estados Unidos, en St. Louis, ¿dónde más fue? Aquí mismo en Dallas, en un momento dado hubo una balacera en el centro de downtown, y se estaba corriendo la información, era por Twitter. Tú miras ahí, cuando pasó lo de París, Francia, también por Twitter, buscabas el hashtag, el que se fuera que se estaba utilizando. Y típicamente Twitter tiene esa capacidad, no me consta desde cuándo, pero sí sé que tiene texto predictivo, que entonces cuando tú le escribes el hashtag, esto te lo completa con los hashtags más trending o lo que sea. Y la peculiaridad que tiene Twitter, que a mí sí me gusta, es la accesibilidad que tienes para conectar a los usuarios. Uh-huh. Uno, dos, que muchos de los usuarios, sean famosos o no, o sea, sean gente, celebridades, en serio son los que atienden sus cuentas. Entonces, si tú le quieres hablar a alguien, pues tú le hablas a alguien y se acabó. Que te conteste o no, pues eso queda en la persona, pero usualmente se enteran de que sí, de que tú le dijiste X o Y. He tenido el caso de gente conocida que ha dado retweets, que le han dado retweets, así como el de Alex, del mismo artista. Hay gente que le ha comentado para atrás y es el artista o el escritor o el compositor o lo que sea. Hay gente que ha resuelto problemas enviando tweets directamente a gente, como que mira, ¿qué está pasando aquí? O sea, que ¿por qué tú no le estás resolviendo a Epic? Te está escribiendo ya hace que como 3 días y tú no has dicho nada, y en cuestión de horas después se resuelve el problema. Se tiene que llegar el Sparrow ahí bien regulero, pero pues o sea, esa accesibilidad de Twitter, eso a mí me encanta, eso me gusta mucho. Mira, estoy aquí, me metí a la, en lo que tú hablabas un poquito, y ahora mismo pues en la aplicación oficial de Twitter usted pone, por ejemplo, la lupita search, y ahí salen las top news, los hashtags o los temas que estén trending, en el que estén sonando mucho en el internet. Mano, estoy decepcionado, creo que voy a desinstalar Twitter hoy. Sí, porque puse la lupita y me sale la opción de Trends for You, ¿verdad? Lo más importante para mí. Y me pone número uno que lo más importante para mí es Anuel. ¿En serio? ¿En serio? Sigue jangueando con más. Sí, o sea, me pone número uno Anuel. 1,835,000 tweets sobre Anuel. What the... Ay. ¿A quién le importa Anuel? Bueno. O sea, aparte de a Mash. Bueno. Twitter. Moving on. Pues esa es la que hay, gente. Cuéntenos ustedes su experiencia con Twitter, a ver cómo les ha ido. En particular, una anécdota bien positiva. Cuando estábamos colaborando con Extra de Puerto Rico, yo busqué acá en un Comic Con, junto con May, la firma de Stephen Amell, que es el actor de Arrow. Él muy gustosamente firmó el artículo, era una figura de Green Arrow, que habíamos conseguido para luego rifarla en el Puerto Rico Comic Con. Y en Twitter, en varias ocasiones, él contestó tweets y retuiteó tweets. O sea, fue una experiencia bien, bien nítida, o sea, toda compactada en lo que fue la experiencia de conocerlo, explicarle un poquito del asunto, etcétera. Fue algo bien nítido. Again, todo por Twitter. Así que si usted tuvo una experiencia sumamente grata, o por el contrario, que no tan grata por Twitter, pues compártala con nosotros. Vamos entonces a la próxima sección, gente, que son las publicaciones para esta semana. Tenemos por acá, específicamente en videojuegos, todo lo que voy a mencionar viene por ahí en marzo 20. Para PS4 y Xbox One viene Assassin's Creed Rogue Remastered. Viene también para PS4, Xbox One, PC y Switch, Attack on Titan 2. Viene para Xbox One y PC, Sea of Thieves. Viene también para PS4 y Xbox One, Titan Quest. En marzo 23 en particular, para PS4, Xbox One y PC, viene A Way Out. En 3DS viene Detective Pikachu. Y en PS4 y PC viene también Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. En la plataforma de Blu-ray y DVD, esta semana clasificada PG-13, en formato 4K Blu-ray y DVD, viene por ahí Jumanji Welcome to the Jungle. Y para la pantalla grande, clasificada PG-13, un film de acción, aventura y sci-fi, Pacific Rim Uprising. Así que esos son los estrenos. Nation, algo de los estrenos que te gustó. Por lo menos en el caso de los juegos, quiero ver Ni No Kuni 2, no para comprármelo, pero quiero ver gente por ahí que lo esté jugando en vivo, porque a mí me gustó mucho cómo se veía Ni No Kuni 1. So I'm looking forward to that. También voy a estar looking forward el playthrough de A Way Out. Y que de eso, pero no digo mucho. Y en cuestión de películas, definitivamente Pacific Rim. Me encantó mucho Pacific Rim 1. So que estoy pompeado con ver ahí Pacific Rim Uprising. Cómo queda. So yeah, Jumanji, welcome to the jungle. Un abrazo. Bueno, me dijeron que no está tan mala como aparenta. Así que a lo mejor si yo la veo por ahí en Redbox, puede ser que le dé cariño. Pero si no. Pacific Rim Uprising se ve bufia. Este niño, Boyega, ha estado haciendo un buen trabajo. Rob Blanco. Pun intended. Está haciendo la competencia a La Roca. Está guisando. Y obviamente, en los estrenos de los juegos, pues me llama la atención A Way Out. Y me llama la atención el Ni No Kuni 2 también, Revenant Kingdom. El 1, yo jugué un poco de él, no lo llegué a terminar porque para ese tiempo se me dañó el PS3 y nunca hicieron port para PS4. Entonces, pues nada, ahí se quedó. Pero lo teníamos físico, lo teníamos para PS3. Bueno, vamos entonces a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a Ni No Kuni Wrath of the White Witch Intro. Específicamente, este juego salió en el 2010 para el PlayStation 3. Así que nos movemos rápidamente a la pregunta random. Y dice así: si Excalibur no fuese una espada, ¿cuál otra arma medieval crees que sería merecedora de ser la incrustada en la piedra y eventual fiel compañera del rey Arturo? Ay, Nation, este tipo que hace estas preguntas toda la semana ya me está sacando por el techo. Sí. Ok. Descartando cualquier tipo de espada, yo diría que, fíjate, siendo época medieval, te puedes mencionar ciertas armas de las que uno conoce, ¿verdad?, que podrían ser merecedoras de ese título. Por ejemplo, yo la estaba viendo cuando estábamos antes de grabar, y fíjate, me viene a la mente como algún tipo como de hacha, tipo de axe. Se vería cool, ¿verdad?, porque axe simboliza, o sea, un arma poderoso, un arma fuerte. Que esa sería una, y mi otra opción sería también, podría ser algún tipo como de crossbow, algún crossbow, ¿verdad?, poderosamente mágico, un crossbow que sea de flechas infinitas, que tenga algún tipo de poder por el hecho de ser el Excalibur, o son los que se me vienen a la mente, o sea, como que podrían ser candidatos a llevar el título de Excalibur y tener todo el poder que encierra esta espada. Esas serían mis opciones. Nice, mano. Yo en mi caso, yo pensé en tres posibilidades. Yo pensé en un mace. Tú sabes que en tiempos medievales esta arma era relativamente común, como tener este mazo de púas. Pero estoy hablando en particular de que era una bola y tenía las púas saliendo de la bola con el palito, ¿no?, para agarrarlo y golpear así. Ese tipo de marrón. No el que es como un bate de púas ni nada por el estilo, sino ese. También la posibilidad de que fuera un escudo. Me llama la atención eso de que, pues sí, Excalibur pues atacaba y el propósito de la espada pues fiel compañera y todo lo que representaba. Pero en el tiempo medieval, en una batalla real, un escudo hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, qué sé yo, un escudo nice, un escudo bien diseñado, un escudo, qué sé yo, que de repente tuviera unos features mágicos, esto, un escudo que tuviera un emblema bien particular, o que cobrara vida, no tan caricaturesco como los muñequitos de Conan, que el escudo de él tenía un Phoenix y cobraba vida y se salía y volaba y después volvía al escudo, pero casi casi, o sea, algo de que tuviera un poder de que de repente si qué sé yo, tú tenía la capacidad de convocar a Lady of the Lake, por ejemplo, y que Lady of the Lake fuera como un summon a los Final Fantasy. Esto enorme, pues algo así. En ese viaje me fui. Y el otro arma que me viene a la mente, esto también como incrustada en piedra y que fuera mágica también, casi la mencionaste, yo estaba aquí trinco de que no dijeras, te quedaste en crossbow, yo me voy a ir en un arco como tal. Esto era lo otro que me venía a la mente, un arco a lo elfo, o sea, un arco bien confeccionado, un arco salvaje que el tronco del arco parezca un arpa de lo artístico que está diseñado, esto, eso incrustado en piedra como que no tiene sentido, precisamente obviamente es porque es mágico, esto, y que las flechas sean como en Breath of the Wild, cuando tú consigues el último uh-huh. arco, que son infinitas y son de luz. Eso lo vimos en Bloodborne también, uno de los cazadores en el DLC tiene acceso a ese tipo de arma, y es así. Así que esa es mi respuesta, ¿verdad? Cualquiera de esas tres sería merecedora, y si me tengo que ir por una nada más, creo que me iría por el escudo. El escudo creo que se sale un poquito de la norma, sigue siendo un arma, o sea, es un arma de defensa, tú puedes golpear con un escudo, decapitar con un escudo, o sea, es cuestión de saberlo usar. So, esa es la que hay, gente. Díganos ustedes la respuesta, comenten en el post que típicamente sale en la semana desde nuestra página de Facebook y contesten la pregunta. Y repito, si Excalibur no fuese una espada, ¿cuál otra arma medieval crees que sería merecedora de ser la incrustada en la piedra y eventual fiel compañera del rey Arturo? Y ahora sí, gente, vamos al tema de esta semana. Esta semana va corriendo el tema de la bóveda misteriosa. Conste, vamos a hacer un disclaimer aquí, esto, yo tengo fama de hacer este tipo de bóveda misteriosa o trivia sumamente difícil, esto, he sido acusado en múltiples ocasiones de que, pues, lamentablemente las que yo preparo no son realísticamente hablando humanamente posibles de ganar. Esto, y pues nada, este podcast de esta edición, se suponía que nuestro compañero Mash188 era el que iba a estar corriendo todo lo que era el hosting, pero tuvo un compromiso durante el fin de semana que le impide estar con nosotros en la grabación. Un compromiso muy bonito, públicamente felicidades a Mash, esto, sin abundar, ¿verdad?, en los detalles, pero muchas felicidades. Esto, igual, aquí entonces luego el disclaimer. Pasamos a la bóveda misteriosa preparada por nuestro productor de esta semana, Mash188. Así que, Alex, ¿estás listo? Eso. Me voy a escarachar como siempre, pero para adelante. Para efectos de las personas que nos estén escuchando por primera vez, les recordamos que para efectos de la bóveda misteriosa, lo que nosotros buscamos es dar un número de pistas indeterminado, ¿verdad? Damos unas pistas y usted tiene que atar cabos, ¿verdad?, para adivinar, o no adivinar, sino descubrir qué, quién, dónde estamos, o sea, dentro de la bóveda. Puede ser artículos o pueden ser personas, ¿ok? Dentro de la bóveda misteriosa, de nivel escondido, y entonces, de esa manera, pues, con las pistas, usted adivina, y es como una competencia amistosa. Esto es mucho mejor cuando se hace con más personas en el podcast, pero si no, pues siempre hay una víctima, perdón, o un participante. Y en este caso es Alex Nation. Así que sin más preámbulo, sí. Vamos allá. Dice, es un personaje de una franquicia de películas. Interpretado por un actor nacido en 1952 en Pensilvania, Estados Unidos. Este personaje ha salido en las películas en 1993, 1997... y aproximadamente este año, en el 2018. De las 5 películas que tiene la serie, incluyendo la que va a salir este año, este personaje es un matemático que se especializa en una rama de las matemáticas conocida como Chaos Theory. Su papel principal era ser un consultor de una aseguradora, ya que él tenía la habilidad de percibir los posibles peligros dado a su experiencia. Así que esa es la inicial. Tengo tres pistas más, pero si quieres te leo esto otra vez. Sí. Para evitar... pero si quieres, ¿cómo ibas a trabajar las pistas? No, después de que tú escucharas esto, procesaras un momento, ¿verdad? Porque las otras pistas prácticamente revelan a la persona. Pues dale. Habla. Te puedo decir una en particular. Las otras dos no te la puedo, porque las otras dos son el review. Tengo tres oraciones más, pero en verdad... Aparte de eso, ¿verdad? Que su papel inicial era ser un consultor de una aseguradora, ya que él tenía la habilidad de percibir los posibles peligros dado su experiencia. Este personaje se ha convertido en un meme tipo sex symbol. Ay. Meme sex symbol. Presta atención otra vez, Alex. Esto yo lo saqué a la picá cuando me lo dijeron y no me habían revelado quién era. Tú tienes la capacidad de hacerlo tú también. Dice, es un personaje de una franquicia de películas, interpretado por un actor nacido en 1952 en Pensilvania, Estados Unidos. Este personaje ha salido en películas en 1993, 1997 y aproximadamente este año, en el 2018, de las 5 películas que tiene la serie, incluyendo la que va a salir este año. Este personaje es un matemático que se especializa en una rama de las matemáticas, conocida como Chaos Theory. Su papel principal era ser un consultor de una aseguradora, ya que él tenía la habilidad de percibir los posibles peligros dado a su experiencia. Este personaje se ha convertido en un meme tipo sex symbol. Las últimas dos que tengo no te las puedo decir porque vas a sacarlo ya, o sea, ya se review. Mira, honestamente, porque si es una película que yo no vi. La viste. La viste y la viste y la volviste a ver y la has visto. Que la he visto y la he vuelto a ver. Te lo garantizo. Brother, con eso nada más tienes el reveal. Lo tienes ahí en tus manos. Si no me sé el nombre, si no me sé el nombre del actor, no te voy a poder sacar el nombre del personaje. No. Tú te lo sabes. Y así has... Tú te lo sabes. Y esa es la manía del tipo en la película. Me estás dejando igual. No, ¿cómo va a ser, Nation? Oh my God. Tú te la sabes, loco. Tú te la sabes, conste, voy a añadirle otra por mis pantalones. Esta no es la única serie de películas que la ha hecho. No es un one hit wonder. ¿Okay? El tipo es un actor curado. Repito, la fecha de nacimiento 1952. ¿Tú crees que yo me sé toda la fecha de nacimiento de los actores? No, pero descartas un montón de posibilidades. No, y muchas. No es un actor joven. ¿Ok? Nah. De verdad, honestamente no. Te doy una más. No tengo que ir hoy, de verdad. El tipo ha salido. Ha sido parte, el actor. No estoy diciendo que es, ¿verdad? Porque es la película, pero ha sido parte del MCU. Ay, padre. Esta la hizo Mash, esta no la hice yo. Mash es bien marido. Ay. Parte del MCU, un actor. Pero es que, no estamos buscando que digas el personaje del MCU. No, yo sé, pero es que... Te mencioné que el actor formó parte. Formó. Estamos buscando un personaje de esa otra franquicia que estábamos hablando. Es que esa es la cuestión, que no sé el nombre del personaje de esa otra franquicia. Te lo sabes. Lo que pasa es que no sabes la franquicia. Ah, pues pichea, dale, dilo, no, me rindo, no, no, de verdad, no, no. No estoy... La franquicia, no estoy en game, no la estoy franquicia, en la franquicia Jurassic Park. Por favor, Alex. No me... Que tú no sabes esto. La franquicia Jurassic Park. Pero es que... Mash, se la di. Lo que me falta es leer el nombre. Para que no me vengan a pelear. Repito. Es un personaje de una franquicia de películas que ya la sabe. Interpretado por un actor nacido en 1952 en Pensilvania, Estados Unidos. Este personaje ha salido en las películas en 1993, 1997 y aproximadamente este año. Ya sabes cuál es la franquicia, o sea, ya, ya. Uh-huh. Este personaje es un matemático. Alex, hostia. estoy agitado, estoy que me meto por Discord, es que, escuchas a mí por Skype y te estrangulo. Pero es que la persona que yo estoy pensando, ajá, yo no la he visto. Oh, si la persona que estoy pensando, yo no la he visto en ninguna película del MCU. Mira, bueno, yo no sé en cuál estás pensando, pero sale. Sale en Jurassic Park. Ya se la di. La gente, dejen de gritarle tanto a su... Mira, teléfono. Pichea, dilo, ¿verdad? No estoy. Estamos hablando del doctor Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Ok, ¿y en dónde en el ensillo sale Jeff Goldblum? En Thor Ragnarok. Ah, es que yo no vi Thor Ragnarok. Pues, bye. ¿Eh? Tengo a Jeff Goldblum en mente y digo, ok, pero el único que yo puedo... No lo dijiste, espérate. Tú no me dijiste. Dime el nombre del actor, dime el nombre del personaje. Del personaje. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Y no te acuerdas? ¿No te acuerdas que se llamaba Jeff? No me acuerdo el nombre del personaje. Yo tengo en mente. Pero hubieras mencionado Jeff Goldblum. Yo te lo hubiera contado. Pero escucha mi razón. Yo tengo en mente Jeff Goldblum. Digo, ok, lo único que se asemeja a este escritor es Jeff Goldblum. No me acuerdo el nombre del personaje, pero tú decís, salen en el MCU. Pero él no saca la trivia, es culpa mía. No es eso, escúchame. Tengo en mente Jeff Goldblum, pero tú vi MCU y empezó. ¿De qué Jeff Goldblum MCU? A mí por mi mente. Mira qué memorable fue Ragnarok. Que ni por mi mente pasa Thor Ragnarok, que es el, mira, yo, es el que organiza yo, la, no la, Ragnarok, la, la, la, la de esto, el, esto es donde pelean, este, la harina esa. Es el encargado de la harina. Yo no he visto Thor Ragnarok, pero en las escenas de internet que se colaron y los trailers, él salía. O sea, era como que súper extraño. Entonces, con el... Y que eso es característico de él de cuando... Eso es icónico de él. En The Fly, y él es así. Ese tipo... Sounds, eso es raro. Yo vi una entrevista con él y con Conan esta semana, que de hecho le di share. Conan le dice, bésame. Y él dice, ¿qué? Digo que para lo que falta. Porque el tipo es súper sexy. O sea, el tipo es un sex symbol... De siete pares, el tipo tiene que, 60 y pico largo, está picando por 70. Y tiene un nene como de 2 años. Y vuelve la Jurassic Park nueva que viene ahora. Una mujer de como de 30 y pico, que fue que se casó, la última esposa de él. O sea, el tipo está del cara. Esto, lo otro que te iba a mencionar era relacionado a ID4, que a lo mejor ahí sí la sacaba, Independence Day. Esto, pero, whatever. Está bien, está buena. Te quiero más. Culpa de Marto. Sí. Ahora más dirá, no, eso fue culpa de yo, porque él leyó algo, se inventó lo del MCU y yo no lo escribí. Ya lo escucho. Echándome la culpa siempre a mí por ser negro, maldita sea. Bueno, gente, así que luego de esa bóveda misteriosa que esperamos que también hayan disfrutado, vamos rápidamente a qué es la que hay. Alex, cuenta, ¿qué ha estado pasando contigo, bro? Pues, mano, esta semana no mucho. Sigo jugando Bioshock, el PP Game Club. Yo creo que estoy cerca del final, no sé, yo creo que me faltan como 4 horas más o menos, 4 horas para terminar el juego. Yo espero esta semana y la otra pues a finalizarlo. Ya el juego ya está rayando en lo repetitivo, a un punto que uno como que se drena, como que ay, Dios. Pero ya, la mecánica de esos juegos acá entonces, está cool. La atmósfera, están tan chévere, es entretenido. También estuve jugando The Division, regresé el lunes pasado para ver cómo estaba la cosa. Y me divertí un montón. Este par de misiones es solo en hard, el gunplay está sumamente bien, se nota el balanceo que han dado, ya tú no sientes que no estás haciendo nada, o sea, tú sientes damage a los enemigos, se siente rewarding cuando matas a alguien, o sea, los drops mejoraron un montón. Esta semana estaba corriendo el Global Event, no entré, que era entre el paso, pero ya, voy a seguir de vez en cuando jugando The Division, ya sea en Ops, de verdad que se siente bien el juego, los cambios se notan, son notables, así que y prácticamente aparte de eso, pues Bloodborne off stream con Sophie Boy tratando de matar a Ram, la araña brena. Y subiendo level poquito a poco en Bloodborne. Así que jugamos anoche. No nos fue bien. Me quedaban tres más mandores que fueron a pique. Team Bacalao estaba en efecto anoche. No sé si era la hora. Yo no sé qué es lo que estaba pasando. Pero ya, si no fue que de momento mataban a Surfing, mataban a Gio. Y a la última fui yo el más idiota que estamos en victoria con Bloodborne, seguimos fajados, pero ni modo. Y aparte de eso, nice. Yo esta pasada semana estuve jugando Hub, en particular, que estuve continuándolo. De hecho, yo no estuve en el podcast la semana pasada. Les informo que la semana pasada, o sea, la anterior, estuve acabando Celeste, en vivo lo acabamos el martes, y el jueves acabamos de una sentada Brothers. Ambos títulos muy interesantes, unos jueguitos que pues trabajan una buena temática, pero pues estábamos trabajando el asunto de la manera pues más viable, ¿no? Y divirtiéndonos y etcétera. Así que pues nada, estuve jugando Hop esta semana nuevamente, regresando a Hop, con intenciones de acabarlo en stream. Estuve dándole a Fortnite Battle Royale for the Kids, un evento el cual tengo que, ¿verdad?, expresarle mis más profundas gracias a toda la gente que se unió. La idea era recaudar fondos por los niños. Y resumiendo aquí brevemente, porque sé que Gato está trabajando un video postproducción que vamos a estar compartiendo prontamente con ustedes en nuestras redes sociales, pero roughly se recogieron más de $200 por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que muchas gracias. Y también estuve jugando Bloodborne con el Surfing Boy y Alex Nation, vacilando que se acabó con Bloodborne. De hecho, Alex sabe, hay una hermosa jugada que va a ser parte de las bacaleadas de este mes. Gente, hay una probabilidad bien grande, de que su voto se incline hacia mí. Yo no quiero influenciarlo, ustedes voten por quien le dé la gana. Pero pues esperen a que ustedes lo vean. Solamente un puñado de personas lo vieron en vivo. Esto sucedió en vivo esta pasada semana, que estuve de vacaciones en mi spring break. Y pude jugar con Surfing Boy de Tucheo Puerto Rico en vivo en Tucheo Live. Y de verdad que se pasó de show. Pero esa bacaleada, yo sé que me va a costar. Tengo explicación, pero no voy a perder el tiempo explicándole, porque a ustedes les encanta simplemente vernos fallar como los bacalaos que somos. Y pues, el bacalaísmo ve cobija. Yo nunca dije que yo era un jugador pro. El bacalaísmo es un estilo de vida. I just embrace it. Bueno, como dicen en Dark Knight Rises, some men just like the world, to see the world burn. Oh, sí, definitivamente. Definitivamente. Y eso, de esa gente que le gusta ver el mundo al de él, gran parte de esos componen nuestra comunidad de la Horda Bacala, definitivamente. Vamos rápidamente a los comentarios. Esta semana no hubo comentarios. De hecho, estamos grabando ahora mismo a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Decidimos grabar un poco más temprano, como dijimos antes, de modo que si comentas luego de esta hora, o si comentaste luego de esta hora, pues por esa razón es que no está tu comentario en el podcast de esta semana, pero nos comprometemos a leerlo la semana próxima, ¿ok? Sí, había un montón de comentarios debajo de la pregunta random de la semana pasada. La pregunta random de la semana pasada estuvo muy interesante. Iba en la línea de que si caíamos en una película de Viernes 13, ¿qué integrante de Nivel Escondido se moría primero y por qué? Repito, ¿qué integrante de nivel escondido se moría primero? Esa era la pregunta. Simple y al grano. Pero esto desató toda una conversación sumamente interesante de no quién se moría primero, sino el orden en que todos moríamos o quién sobrevivía y por qué. Esto, acá no se hicieron esperar los comentarios. Mi panita Eddie Ayala, también conocido como Riddle Eddie, comentó que el que se moría era yo, y cuando le pedí explicación me dijo simplemente pues porque eres latino y eres negro. Así que bye. Esto, nuestra amiga Emilia Highwind dijo que era yo, porque desde el primer susto, voy a estar gritando vulgaridades y voy a terminar siendo el biggest target. Es como que dame a mí. El gran Moche dice que obviamente se muere Alex, porque sus skills en videojuegos son equivalentes a los skills en vida real. O sea, Nation, te dijeron que no tienes skills. At all. Duro. Bye, Moche. Sigue leyendo tú por ahí los próximos. Pues mira, pues tenemos que también nuestra amiguita Nicole, ¿verdad? De Press Post, dice, Alex Nation, la saladera lo acompaña siempre. Hashtag, por siempre, bacalao. Nicole, te quiero, pero bye. Pedazo de... También tenemos por aquí, Gio pues comenta, ¡Vera! ¿Cómo que un taller de bacalaísmo en vivo en algún hotel de condado con el bacalativador Alex Nation? No vacile que si lo preparamos se llena y lo saben que hashtag. O sea que si hago una conferencia, un con, un taller, pues sí, vamos a cuadrar sí. El bacalao con. Bacalao con. Pronto. Espérenlo que se viene pronto. También nuestro panita Emi, Manuel Fuente, ¿verdad? Dice, muchos pensarían que Alexander es el hijo y que Giovanni va a ser el caballo, pero no. Giovanni va a ser el cheche que su agresividad lo va a llevar a una muerte temprana. Además, que como todo en Scary Movie, el más negro muere primero. Ah, espérate. Gracias, esto, Emma. Gracias, Emma. Déjame buscar, porque sin querer, esto fue Rick Only. Déjame expandirlo rapidito. Es que Emma escribió un guión completo. Estoy orgulloso de Emma. El productor no lo sabía. Guionista del cine de Hollywood. Seguí yo, y la cosa es que... Está bueno. La película vende. La película vende. Sí, lo vende, mira. Si la trabaja así, ya lo encontré. Mira, vamos, seguimos. Ok, vamos acá. La última nación. Como en todo Scary Movie, el más negro muere primero. Alexander va a ser ese personaje cómico que nos va a tener toda la película preguntándonos, ¿cómo ese tipo no lo han matado? Juan Carlos va a ser el que descifre cómo matar a Jason, pero fallará en el intento. Waldo Mash ya, luego ejecutará el clutch. La idea de Jay-Z y matará a Jason, salvándose Alex para una secuela. Hashtag The Salt is on. Hashtag The Salt is on. Diablo. Friday the 13th, The Salt is on. Ese título está buscando. Oh my God. También tenemos nuestro panita Kaku, Music Solar, dice Nation porque es el más bacalao. Y por último, un desconocido que no sé quién diablo es, Santo Javier Padilla. Ah, espérate, sé quién es este. De tu campeón. El de los 30-30. Papo, 30 segundos. Papo, 30 segundos confirmado. Gente, eso dejamos para un stream en vivo. Así que sí, vamos a dejarlo ahí. Por nuestro panita, cuando lo vean, díganle Papo 30-30. No te preocupes que le vamos a llevar un raid a Twitch OPR, Papo 3030, sí. Que se prepare, Tenemos por ahí a nuestro pana, el host de Twitch OPR, Mr. Santipadilla, dice, si Jason aparece y los encuentra a los cuatro en una mesa de domino, escuchando a Anuel AA y borracho, se los lleva a los cuatro en un cantazo. Escuchando, mano, maldita sea, me sale lo de Twitter a Anuel y ahora este cabeza pone a Anuel también en los comentarios. Pero qué clase de pedazo de chicharrón bodao. Lo estoy diciendo, que no es campeón nada, que es lo que es un charlatán, y ustedes no me creen. Surfing charlatán. Vamos, 30. Bueno, gente, y así con el buen humor que nos caracteriza, vamos cerrando el podcast. Gente, recuerden que pueden ser parte de nuestro podcast dejando un comentario, ya sea en nuestro post de Facebook o en las publicaciones. Pueden comentar también en confianza. Actually, pueden darle rating a nuestro podcast en la aplicación que sea que estés utilizándolo. Si le das 5 estrellitas así, mira, te mando 3 libras de azúcar. Azúcar para ti. Te mando sal, porque cosa eso de lo que me caracteriza, sí. Vayan, no, pues la sal también hace falta. La sal y el azúcar en justa medida mantienen el cuerpo corriendo. El así que eso es necesario. Es sal. De hecho, eso, Sanctuary. Sí, es sal. Esto... Así que, gente, recuerden regal la voz, ¿verdad? Para continuar creciendo acá en nuestra comunidad. Agradecemos infinitamente su apoyo a nivel escondido a todos los proyectos que tenemos. Y obviamente, again, les invitamos a ser partícipes de la conversación, dejando tu comentario en el post de Facebook o donde te dé la gana. De verdad que nos tiras al inbox, hablamos. Nosotros siempre somos bien inclusivos, nos caracteriza eso, ese detalle, que siempre que llega alguien al stream le damos cariño, le damos amor, esto, y esperamos que disfruten de nuestro contenido. Nosotros lo hacemos con ninguna pretensión que no sea pasarla bien. De hecho, un saludo a Albert Zeta, que hacía tiempo que no hablaba con él, le escribí, me dijo que está bien, simplemente se ha estado acostando temprano, esto, pero está muy bien, así que un saludito a Albert, brother, qué bueno. Albert, qué es bueno, que todos llegamos mucho a esa edad, dormido temprano. ¡Ah! Escucha, Albert, yo me acabo de acordar de que tú tenías unas galletas que les había prometido a Alex Nation, y Alex me lo acaba de recordar, que cuándo es que van a cuadrar el para Dragon Ball Z. Estoy esperando todavía. ¡Ah! Escucha, que cuándo le va a tumbar la pajita del hombro. ¡Ah! Ahí está. Vamos entonces rápidamente con el cierre para esta edición, gente. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa, creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. El podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. Recuerda que nos encuentras en Discord, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Twitch y YouTube. En todos lados como Nivel Escondido, excepto en Twitch. En Twitch es donde único nos encuentras como Nivel_Escondido. Nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche con ese que está ahí conmigo hoy, Alex Nation. Ya sea en Sunday Kickstart, en Nivel Escondido Reloaded, edición de lunes o de miércoles. Martes y jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche tienes una cita ya sea conmigo o con Gatito en Nivel Escondido After Dark. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Galaxia Nintendo, que están en Facebook, Evox, Twitter y ahora en Twitch. Esa gente está activa, volando cabezas, subiendo al canal de manera consistente, así que les invitamos a que disfruten también de su contenido. Allá recuerden que ven a Vidium, ven a Nuki, ven a Nuki y lo pueden ver bailando. ¡Ah! También yo espero que esto... Es cultura de Twitch. Paro, yo no voy para el cielo. Déjalo ahí. Ay, mire. Esto, ven también al Dema, al Demeter, ven también a Andresito el Mexicano y ven a Mr. N. Bueno, técnicamente, tanto a Demeter como a Andresito como Pedro, ¿verdad? Mr. Nintendo Fanático, técnicamente los escuchan. Sí, pero ven el contenido, me refiero a su game. No tienen las cámaras, pero tienen su game. Pero mira, en el caso de Dema, no hace falta verlo. Porque Dema. No. Usted lo escucha y claro. Se hace una imagen ya. No, con la voz. Y Dema es. Le hace la competencia a Bob Ross. Cuando, tonos de voz, estiles. Loco. Esta semana él estaba jugando esto Mario RPG. Uh-huh. Y le estaba dando voces a los muñequitos. Estaba peor que Taino. ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Cuándo estás? ¿Cómo es que Mario? Sí, yo te dije, Mario. Con tonalidad de hito. ¿Por qué estás hablando así? Porque eso dice el diálogo. Y el tipo se quedó salvado. Siempre ha hecho eso. Me acuerdo que yo lo veía en su canal antes. De Zelda. Into the Past. O de Adventure of Link. Ah, no. Él siempre hacía lo mismo. Los diálogos él le ponía voces. Y bueno que llegaste, Link. Siempre ha hecho eso y le queda bruta. Así que, gente, chequenlos, denle un follow a nuestros panas de Galaxia. Los encuentran como Galaxia_NIN, N-I-N, el número, el dígito 10102. Nintendo, como se pone en inglés, escribe los números, do. Galaxia_Nintendo. Gracias por eso, que no lo había dado. Esto también les invitamos a que disfruten del contenido de Gigi's The Mouthful Podcast. Ellos tienen su grupo en Facebook, que lo encuentras como el Good Gamer Group. También los escuchas, ¿verdad? Una vez publican su contenido, lo puedes encontrar en iTunes o en su canal de YouTube. Y también tiene su canal de Twitch, también bien activado. Esto, Gigi's The Mouthful Podcast. Ahí escuchas a nuestro panita Dream Twister, escuchas también a Mad Dog y también a Miss Shadow 24/7. Y obviamente tenemos que dar el plug a nuestros amigos, colegas de Press Pause, nuestra querida Nicole J y Epic JC. Ellos lo encuentran en Facebook, en Twitch y en Twitter. Siempre tienen mucha actividad. También en Discord, ellos tienen Discord. De hecho, Galaxy Nintendo tiene Discord y Gigi's The Mouthful Podcast también. Y obviamente, nuestra comunidad más joven, ¿verdad?, que se ha unido recientemente y están emergiendo, la gente buena, el Surfing Boy 24 de Twitcheo Puerto Rico. Ahí los encuentras en Facebook y en Twitch, con transmisiones específicas, siempre, todos los martes, a las 8 de la noche, y transmisiones sorpresas, así que pendientes al canal. Y con eso nos fuimos, Nation. Se acabó el show esta semana. Vámonos. Sábado. ¿Qué? ¿Ahora es qué? ¿Ahora es qué? O esto es un warm-up. Warm-up. Sí, me debo una casa. ¡Uy! ¡Lo fuimos, gente! ¡Feliz semanita! ¡Hazla bien! ¡Feliz ¡Upa! ¡Vamos, Sony! Agüita, agüita, Alex. Agüita, sí, agüita, agüita. Tiempo, tiempo. Tranquilo, tranquilo. Le tiramos un 3-2-1. Vete y bebe agua. Ya, tengo un poco de agua aquí. Ok, la tenías ahí, ok. 3-2-1. Sigo jugando. Blooper. Vamos a meterle esto para el bacalaísmo de abril también. Se me fue un buche de sal por la garganta, puta. Ahora sí, ahora sí. 3-2-1.